no amanezca, que sea puro a medianoche. Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera, sin dudas y sin reproches, que al cabo mundo ahí te quedas. Ánimas, que no amanezcan, hoy que estoy como quería. Al fin yo aquí estoy de paso, y la aurora día con día, y quiero estar en los brazos del amor de la alma mía. Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada, pa' que el amor crezca y crezca como la hiedra en el agua. Ánimas, que no amanezca, para vivir a lo grande esta pasión tan inmensa, que no me cabe la sangre. Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada, pa' que el amor crezca y crezca como la hiedra en el agua. Ánimas, que no amanezca, para vivir a lo grande esta pasión tan inmensa. Oh,